Muito obrigado. Antes de começarmos, perdão, queria primeiro agradecer o convite e dizer-me que me sinto muito contente. Depois queria vos dizer que o que tem aí nesse folheto que fala dos cantadores tem aí uma grande mentira. Diz que o Canário, que é provavelmente um dos melhores cantadores de Portugal, que é provavelmente, é o melhor. Estou a brincar. Quero dizer que nos... Queria-vos dizer que nos últimos anos, pelo menos aqueles que são aqui mais de junto da fronteira conhecem, que aqui no norte de Portugal, sendo um país pequeno, fez-se um grande esforço e um grande trabalho na recuperação dos cantadores ao desafio, ou da desgarrada, que é assim que nós chamamos, aos nossos improvisos. Há outras zonas do nosso país, do Alentejo, do Algarve, dos Açores, onde há grandes repentistas, onde cantam também décimas, onde cantam um mote, uma quadra, e depois cada décima remata com um verso de cada quadra. Portanto, são trabalhos, são repentismos mais elaborados. Nós aqui no Norte, no Minho, normalmente cantamos de duas formas em relação ao assunto. Ou debatemos um tema que pode ser dado pelo povo, que pode ser de improviso em relação a um tema da atualidade, ou a um tema religioso, ou a um tema sagrado. Mas normalmente aquilo que mais sucesso faz e que os cantadores e as cantadeiras, porque há muitas mulheres também e muitos jovens, gostam normalmente é dizer mal do parceiro, é tratar mal o parceiro, enfim, de uma forma a brincar, porque só pode ser a brincar. Normalmente o instrumento que mais utilizamos, já tive a oportunidade de dizer ali a um amigo que conheci aqui da Colômbia, não é a viola, não é a sanfona, é a concertina, o acordeão diatónico. É com isso que nós normalmente cantamos. Isto que eu aqui e o Luís fazemos é uma novidade. Juntámos a viola braguesa, que é uma viola muito tradicional. O Luís junta um instrumento antiquíssimo, cultivado aqui mais na Galiza do que em Portugal, embora lá também haja alguns instrumentistas que tocam a sanfona. E à nossa maneira, vamos improvisando. Não sei nada do que vamos cantar, não faço ideia, mas há uma coisa que é certa. É que a gente tanto canta com o mesmo cantador ou com outros, que há coisas que nos ficam na cabeça, que nos ficam na memória, e é isso que nós cantamos. Espero que gostem, espero que me entendam e que não tenham as dificuldades que eu tive para entender alguns, especialmente os nossos amigos de Múrcia. Múrcia, não é? Não me engano. Parabéns a eles, que são grandes improvisadores, e a todos. Se estiver desafinado, não é desafinação, hein? É politonia. Vai empezar o caruncho, ele não canta nada mal. Pide-vos un forte aplauso pro Canario de Portugal. Eu venho de Portugal e o sonho se realiza. Palminhas para o caruncho, regueifeiro da Galiza. A regueifa e a levamos bem depressa, o caruncho com a zanfona e o canário com a breguesa. Ai, podes ter a certeza, não há outra como ela. Olha como o caruncho dá bem à manivela. Já te vou repostar, já meu povo leu lá cima. Vou já dar a manivela da tua prima. O canário já faz rima e olha que não recua. Se tu queres a minha prima, eu também vou dar a tua. Eu não tenho prima, sai canário, vais ter pena. Não lhe gostam os perilhas porque a tens muito pequena. Mas olha, não tenhas pena, eu só tenho umas pontinhas. É que a pera do canário é melhor para as coceguinhas. Mira o que te digo agora diante de toda a gente, para que medre-te um pouco o pelo e te dar a minha semente. Olha lá, não estou contente, olha, volta a encher o odre. A semente do caruncho, conta que já está toda podre. E esta copla que te voto, ai canário, tem mil cores. Repite-me o de antes que não recibo por monitores. Atenção a meus senhores, eu vou-lhe encher o odre. A pera do caruncho diz que já está toda podre. Sim, diz. E agora já te entendi. Entendinte, canário vem, pior é a pena do canário, porque o canário pena não tem. Olha lá, digo amém e desculpa-me o abuso. A minha está pequena porque eu dou-lhe muito uso. E te dás-lhe muito uso, te respondo nesta ocasião. E te dás-lhe muito uso, mas mirando a televisão. Olha que não tem razão, diz-me lá o que tu queres. Eu dou uso à minha barba, ai, mas é com as mulheres. Tranquilo, canarinho, te respondo eu agora. Quando te viram entrar, 20 só foram para fora. Precisávamos de mais munição. Eu vou responder agora. Olha lá o meu amigo caruncho. Tu sabes que este canário é doce como o fruncho. Dona-me o canário, e agora que dei em branco, por isso esta copla de relleno, e vamos a ver se não me atranco. Olha lá, eu não sou santo, o canário não te engana. Vou levar duas galegas hoje comigo para Viana. Isso não pode ser, essa copla não tem ciência. Elas não vão para Viana, não as deixo passar de Valença. Acredita, tenho crença, eu já vim e até já fui. Que nem chegam a Valença, ainda as como antes de tu ir. Coite o que te digo, que estava aí com carinho. Elas não vão para tu e ficam comigo no porrinho. Olha lá, oh rapazinho, quer tu queiras ou não queiras. Tu não gostas de galegas, gostas mais de brasileiras. Essa copla não me preocupa, ai canário, não me fodas. Falas de brasileira, ai para mim trai-nas todas. Olha lá que eu vou a bodas e é isso extraordinário. Antes de as dar ao Luís, quem as treina é o canário. Já te vou dizer agora diante de tanto testigo. Antes que o canário de Viana quere mocar um show de Vigo. Olha lá, ó meu amigo, e vamos mudar de assunto. Que me dizes, ó caruncho, que tu pareces um presunto. Já me levei um desgosto e te digo com caruncho, mas presunto pareces ti, ai mirar-lhe o poferuncho. Sabes que eu não me amanho e tu até és castiço. Mas eu olho a tua cara, tens um nariz de chouriço. Oh, una nariz de chorizo, estivo de maravilla, y un solo mirar para ti beso un monte de morcilla. Conheço a marca Revilha e a verdade não se nega, o Caruxo é um porco daqueles da pata negra. E tranquilo que o Caruxo de momento não vai cansar, e se ele pra ti um porco, tu pra ele eres um bacalhau. Ah, isso até nem é mau, olha lá e que não te esqueça, se queres comer bacalhau, começas-me pela cabeça. Cosa que me contas, esa cosa se ha falada, diga nario que a tua cabeza hay tempo que está caducada. Olha lá, está engraçada, aí podes ter a certeza, a cabeça do Caruxo dá um cozido à portuguesa. Mira ti o que te digo, ainda não tomei chupitos, porque os teus triquilis não dão nem para huevos fritos. Olha lá, são bonitos, olha lá, têm educação, e os triquilis do canário parecem pimentos de padrão. Mirade para o canário, este tipo é um bocazas, pois então os do Caruxo parecem duas calabazas. Olha lá, deixa de graças, eu digo para que não se esqueça, uma boa cabaça parece a tua cabeça. Pois isto parecerá, eu vou dizer lá para ti, se a minha é uma calabaça e a tua é de sabari. Olha lá, digo aqui, e olha lá, tu põe-te a pau, a minha é uma calabaça, a tua parece um calhau. Pois eu penso que já está bem de dizer tanta parida, que falamos das nossas cabeças e as duas são parecidas. Cuidado, ó raparigas, há luzes brancas e vermelhas. As cabeças são parecidas, mas o pior são as orelhas. Senti que falavas de rapazas, aí agora mos podes crer. Canário, que te passa que não te vai bem com a tua mulher? Acredite quem quiser, eu até canto na rua, minha mulher anda zangada porque eu ando com a tua. Essa coisa que dissetes, canário, não me dá pena, porque falando de mulheres tenho mais de meia docena. É coisa moderna, olha, digo-te a cantar. Quando chegas ao pé dela, já tens outro no teu lugar. Pois agora, se eu te contesto uma copla de cordel, se está outra no meu lugar, eu me marcho para o teu poder. Olha, fazes bom papel, digo isto sem azedume. Tu vais para o meu lugar e tu és bom para fazer estrume. Essa copla que me botaste, sou Caruxo, agora essa sua. E eu valo para fazer sudre, pero sempre ao lado tua. Olha lá, oh meu Caruxo, eu digo-te isto a sorrir. Vamos acabar a canta que aquele gordo já está a dormir. Pois se homem está a dormir, convidar, convidarei-te, traer-lhe, por favor, para o gordinho café com leite. Quem me mama que se ajeite, meu amigo estimado, olha-lhe me faz de leite que me deixas enjoado. Presentadores, que eu estou muito contento, que nos vayan a ler dizendo se todavía nos queda tempo. Fala-nos apresentadores, eles são excepcionais, o que um tem a menos tem o bonito demais. A ver se espabilas, vente para cá que o canário precisa pila. Meus queridos amigos, digo, sigues a brutos, que dio carrillos meus que vos quedan 3 minutos. Olha que não és um puto e assim eu cá me amanho. Se faltam 3 minutos, já está o dinheiro quase ganho. E agora o defireu. Estamos perto do mar, se nos faltan 30 minutos estou a punto de empatar. Agora é que eu vou cantar e a boca, amiguinha, olha que coisa bonita que minha uma cervejinha. E arreguei, fai o desafio e algo pouco habitual, senhores, estou amigo, um acontecimento internacional. Até acho normal, digo assim, esta é bem feita. Isto é uma invenção do desafio, mas arregueifa. E o tempo se nos acaba, e o tempo se nos termina. Para outro companheiro, trai a tua concertina. Porque isso é coisa fina, e eu rei de ia tocar. Ao toque da concertina, até tei de pôr a dançar. A mim isso não me importa, mentre a concertina estiras, toca o canário e o caruncho se dança um vira. Essa coisa de ser gira, e agora é que te digo, também tocas na minha gaita e eu vou dançar contigo. Pois agora despedimos-nos, graças a todos os presentes, o caruncho só se vai e que passe no seguinte. Vai-se embora o canário, a quem chamam canarinho. Um abraço para os homens, para as mulheres um beijinho. Para as mulheres um beijinho e assim fico calado. Para raparigas solteiras um beijinho mais repenicado. O canário, sim senhores, eu penso que estive bem. Apunta amigo Carlos, entrai no ano que vem. Deixe-me dizer primeiro, venha este forte aplauso para estes grandes reggaeteiros. E vós deixai-vos ficar, meus amigos, aí nas calmas. Para os apresentadores, uma grande salva de palmas. Esse aplauso. Hola. Bueno, son grandes improvisadores, compañeros, son grandes improvisadores, compañeros, no discuto, ya se marchó la gente porque estaban los dos de luto. Estaban los dos de luto y ahora, para ir rematando, vamos, tenemos que empezar a pensar en saludar a los colombianos. Pero antes de saudarlos, quiero decirte, compañero, que tenemos otra vez en el escenario, Fran Peleteiro. Non me acordaba, compañeiro, xa se me iba a memoria que tiñamos aquí a Peleteiro, maestro de ceremonia. Moi ben, bueno, desta non vos librades, eh? Desta non pasades. Living la vida loca. Sí, sí. Pensade todos unha palabra. Tede na mente porque vos la vou preguntar, vale? Entón, por exemplo, decídeme unha calqueira. Que non teña que baixar, eh? Veña. Unha palabra. Unha palabra. Vida. Vida, vida, moi ben, vida. Agora vos explico como vai o chollo, eh? Cantos non ten? Non se preocupe. Vida, outra palabra. Como? Como? Tonto, bueno, vale. En galego sabe o sinónimo galego. En galego sábelo. Para estudiarche, de ser. Vamos a ver. Estes son da privada. Outra palabriña. Amor, amor, moi ben. Como, como? A ver, outra palabriña. Como? Peixe. Peixe. Inútil. Tía, son faltou, macho. Peixe, inútil, moi ben, inútil. Que máis? Outra máis, veña, que non baixe, eh? Vai ser... Como? Espera, semáforo primeiro e despois agudo. Rabudo, vale. Semáforo, bueno, eu non sei que van facer... E ter mala fé, macho. Non sei que van facer cun peixe inútil e un semáforo, non sei. Ai, depende como se poña. E despois rabudo, vale. Outra máis. Como? Dun en un, espera, espera. A ver, pola lado, que se escoitou? Cangas. Tanga. Tanga, tanga. Tanga, vale. A ver si vocalizamos, Hombre, estamos no século XXI. Un tanga rabudo. Que máis? De la boca chea. Raxoi. Oxe, o monográfico Raxoi, vale. No, Raxoi. Non, é que é un peixe, un raxo. Vamos a normalizar o apelido, bueno, Raxoi. As tres últimas, que o? Unha palabra. Como? Estatuto? Ah, no, para, no. Como dixo? Hasta tú. Hasta tú, vale, hasta tú. Hasta tú, hasta tú. Outra. Gramática, gramática. Outra, veña. Patrimonio, vale, moi ben, patrimonio. E a última, calé? Como? Es moi boa. Iglesia. Vale, moi ben. Con la iglesia hemos topado. Bueno, agora este xogo eles saben unha parte, pero a outra non a saben. Entón vou nos poñer a prova. Vale, aquí están agrupadas en grupos de tres. Bueno, pois en cada cuarteta teñen que meter tres desas palabras. Metemos a que faga falta. Entón, teñen que meter na primeira cuarteta vida, tonto e amor. Na segunda, peixe inútil, semáforo. Na terceira, rabudo, tanga e Rajoy. E na cuarta... teñen que meter o astatut, o patrimonio e a igrexa. Pero, para, vamos a ver. Guamo a mimplí. En inglés, non somos bilingües. Escoita, sí. Que facemos unha... De cada bloque, cada un, non? Unha a Fasti, unha esta, por exemplo, a Fasti, esta a Fayel, ti, el. Eu pensei que facía eu unha e logo así, con así, esto. Así de sencillo. Ay, no, faz unha estrofa con estas tres, el fai outra con estas tres, onde meta estas tres, e así. Pero a segunda parte do chollo, que este xa non a sabían, ay, non veñes tocando. Era que se cando acaben, teñen as que meter en orden. É dicir, volver a facer unha estrofa de 4 versos, metendo estas tres, pero na orden que está aquí. Primeiro vida, despois tonto, despois amor. É dicir, na primeira volta poden metelas na orden que queiran. Pero na segunda, se ainda teñen folgos, ainda lle dous eso, teñen as que meter na orden que está aí. Que os parece? Deixeinos fríos, moi ben. Ala, veña, apañademos, vamos. Tou cheo de vida, vou cheo a ser a ti tonto. Si non teño amor, hei no pillar pronto. Moitas gracias. Que Dios vos lo paje como de miñarai. Esta copla que che voto, esta copla ten un deixe. Non a vou acabar de votar porque polo semáforo cruza un peixe. É o inútil, din por aí. É o inútil, repite a copla, por favor. Eso non valeu, Esta copla que che voto, é inútil neste deixe, porque vai polo semáforo en rosa cruzar un, en vermelho a cruzar un peixe. É complicado isto, Gracias. Comprei outro día un tanga e eu puxinlle un boi. Manda carallo que rabudo é un Mariano Rajoy. Teño que rimar a estatut coa palabra patrimonio. Por encima vai a igrexa, carajo que matrimonio. O patrimonio, amigos, está dentro do estatut. E pensando na igrexa, eso sí que é unha esclavitud. Moi ben, un aplauso para eles porque isto de verdad que é moi difícil. Gracias. Despois outra proviña máis, Bueno, e agora que xa se marcha por ali primeiro... Escoitarme, compañeiros, escoitarme todos a min. Agora veñen os colombianos que proceden de Medellín. La la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ay, agora, amigo Pinto, ay, no me sexas tan cruel. Agora, pa presentar, sí que necesito eu o papel. La la la la. Vamos, chavales. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Este mozo radio loco que eche todo un señor e outro máis miúdo chamanlle o picaflor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la un fuerte aplauso, un aplauso con esas manos para recibir aquí a este par de colombianos. Ay, la la. Ay la la la la la la. Ay la la la la la la la. Ay la la la la la. Él les trae psicotrópicos, psicotrópicos a mil. Pues estos dos señores son dos cartel de Medellín. La la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la. E dedico esta copla porque me sale da napia para o meu amigo Ewin que o conocín en Villanueva de Tapia. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y voy a dar otro saludo para quedar ainda mejor. Si yo digo amigo Ewin, otro paro picaflor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Yo, pero creo como yo creo que me dijeron hasta que me iba a morir. Como no hablo gallego, lo voy a contestar en español. En castellano, bueno, vale. Antes que nada, pues estamos muy contentos de estar con ustedes acá en Vigo. Nos han tratado muy bien y queremos también retribuir ese trato con nuestras troas. Así le llamamos nosotros troas y esperamos que les guste. Vamos a hacer un ritmo. Es un ritmo más bien tropical caribeño, que se llama trova dobleteada. Bueno, otros se preguntarán, y eso que ya han cargado ahí, ¿qué es? Eso se llama carriel. Es aquí un bolso... llevamos lo del cartel de Medellín, que eso sí se lo entendí. Aquí es donde cargan los del cartel aquello. Pues bueno, no mentira, no, fuera de charla, es un bolso masculino simplemente, se carga pues ahí los utensilios diarios que puede tener un hombre, su barbera. Los teléfonos de las chicas. Los teléfonos de las chicas, sí, cualquier cosa. O sea, X o Y cosa. Entonces, si nos haces el favor, que nos sueltes ahí la playback. Suéltanos. Dale. La pista, vamos a... Eso. Un poquitito más de... Un pelín más de volumen. Eso, así más o menos. Epa. Bueno, esto lo podemos acompañar con palmas si queremos. Vamos, Eva, a ponerle ambiente a esto. Hey, joder. Hey. Vamos. Les trobar en español, le digo yo mi paisano, porque ese fue el idioma del pueblo tan colombiano. que es de donde venimos. Y aquí le doy la primicia, me siento con Tegu en vivo y que muy bella es Galicia. De verdad justificó el comprar ese pasaje, con un verdor tan bonito como tiene su follaje. Es un país muy precioso, por eso vine contigo. Así que quiero un aplauso de nosotros para Vigo. Le aplaudiré con mi mente, pa' que vea que se innova, a manera que me emana poco a poco a mí la trova. Le voy a aplaudir con versos desde el principio hasta el fin, porque sepa que acá en Vigo se parece a Medellín. Hay cosas de diferencia que ya las quiero aclarar. Medellín tiene montañas, pero carece de mar. Pero eso poco importa, escuchen en mi canción. Se nota que los gallegos tienen igual corazón. ¿Qué opina de la señora, la que observo yo al frente, que parece una cebra? Perdón si soy elocuente, con ese suéter rayado, por cierto muy colorido, yo con usted no saldría, se lo digo a su marido. Pero venga un momentico, probemos de buena gana, aquí tiene una gallega con alma de mexicana. Porque usted vive allá y eso el trovador lo aclara. Y como dice el mariachi, ¡que viva Guadalajara! Pero extrañaba su tierra y todos están de testigos. Por mucho que quería, hombre, a México regresó a Vigo. Porque aquí es donde nació y aquí mucho se acaricia con las brisas de estos mares que solo tiene Galicia. Cuando me hablan de Galicia, según analizo yo, se me viene a la memoria de la gente que emigró, la gente que llegó allá, esa gente tan divina que dio todo lo que pudo por América Latina. Yo quiero aquí saludar en términos generales una compatriota nuestra venida de Manizales que se integró aquí en España. Eso a usted yo se lo digo porque ella es colombiana y el marido es de Vigo. De verdad no lo sabía, les cuento que Manizales es la capital preciosa en medio de cafetales. No sabía que eras de allá, pero ahora soy testigo que el cruce es bastante hermoso porque Brian es de Vigo. ¿Qué opina de esta señora? Lo analizo, no soy bruto. Ella se vino de negro, o sea que está de luto. Como veo, la siento solo. Y yo soy muy entendido, eso a la legua se nota que se le murió el marido. Pero espere un momentico, venga le cuento cómo es. Las patillas de John Lennon que cantaba en los Beatles. ¿O no es así, camarada, mi querido compañero? Con melenas, con patillas, yo creo que este es rockero. ¿Qué opina del que está al lado de ese noble señor? Que lo observo en esta pose, el todo un pensador. Pero mírelo muy bien, pa' que su ciencia se note. Parece un intelectual, pues tiene grande el bigote. El bigote está muy bien, lo puedo ver desde aquí. Como los genios tan grandes como Salvador Dalí. Más le hablo de aquella chica para que no se resista. Con estrella amarilla y camisa roja, usted es comunista. Si ella es comunista, lo dices en la ocasión. Aquí tiene usted un yugo me sirvo a esa opresión. Haga conmigo lo que usted quiera aquí, mamacita, que yo hago lo que me pida, diga ya que necesita. Pero espere un momentico, empecemos como es. También quiero saludar a el amigo portugués. Me gusta cómo trovaba, de verdad que eso me agrada. Solo hay un inconveniente, que no le entendía nada. Vea cómo es la vida y no se lo tome en broma, pa' que vea que realmente una barrera el idioma. Tampoco yo le entendía, eso se lo digo aquí, al igual que él ahora está, él no me entiende a mí. Yo creo que sí lo entiende, es más, le puedo decir que inclusive está en el móvil, las trovas las va a escribir. Pero yo sigo con otro, aquel que está ya sentado, a ver qué puede decirle usted a ese señor barbao. Observando ese señor, y aquí sirvo de testigo, veo que es natural, porque lo veo aquí en Vigo, pero no me imaginé, se lo digo mi paisano, que en este pueblo tan bello existían los gitanos. Tiene una barba tupida, pero yo voy a trobarle. Y esté tranquilo, señor, que no voy a molestarle. Pero según lo analizo y según cómo estoy viendo, creía que era el hombre lobo que se estaba convirtiendo. Sepa que no es el hombre, yo le aclaro aquí esa cosa. Por cierto, que hay que decirlo, tiene una barba frondosa. ¿Cómo será pues de grande? Y no es pa' que cause enojo, que yo creo que él tiene ahí hasta un criadero de piojos. Ay, no seamos tan crueles y pidámosle perdón. Disculpe, querido amigo, que esa no fue la intención. Pero venga pa' que vea, ahora en este recinto, que no pueden separarse el gordiflón junto al pinto. A ese par de muchachos, realmente yo lo destaco. Me acuerdo de los 70, cuando era el gordo y el flaco. Analícelo muy bien, le digo aquí se interna, solamente que estos dos son pero versión moderna. Pero me parece bien y yo no pongo la queja. Me encanta que lo demuestren, que digan que son pareja, pues la ley ya lo permite, mi querido compañero. Nada extraño que Rajoy se empareje con Zapatero. Eso sí va a ser difícil y eso no veo mal, porque los dos ya sí tienen un diferencia social. El uno es del PP y los otros son del PSOE. A ver con quién los junta, eso es pa' que corroe. No sé si habrá corrupción, pero el pueblo ve lejano que un hombre tan diferente lo tome a otro como hermano. Pero eso nos hacen ver, y le digo, colombiano, delante él se pelea, por detrás se dan la mano. No es que sean diferentes, yo se lo digo, paisano. Tanto Rajoy y Zapatero son dos seres humanos. La diferencia de ellos, y no me lo tome a mal, la política manejan de manera muy social. Pero hay mucha hipocresía y eso me parece mal. Mire pues lo que pensó, fue a verlo al hospital, y cuando le dio la mano, él pensó en esa ocasión: bueno, no te pasó nada, no se ha muerto este cabrón. De verdad que hay ironía, en ámbito politiquero. Por eso es que yo le digo un viva pa' Zapatero, porque aunque estaba aburrido, porque el otro no murió, al menos fue y dio la mano pa' ver que si él vivió. Pero vamos culminando y escuche lo que le digo. Todo mundo en esta vida requiere de un enemigo. Eso decía mi mamá, bueno que lo pueda ver. Mejor que siga viviendo pa' que me vea comer. Es que eso sí es la verdad, aquí mi estimado amigo. Todo mundo en la vida ha requerido enemigos. Por ejemplo, mire aquí, de manera muy casual, el enemigo es la esposa y es una pareja conyugal. Se duerme tal vez así, pero según pareceres, voy a hacer ahora unas trovas para esas cinco mujeres. Porque se vinieron solas, eso yo no lo he entendido. ¿Es por la liberación o porque estorba el marido? Dice que son las dos cosas. Usted resultó atrevido diciéndole a las señoras que les estorba el marido. Pero si observa a las cinco, hágalo con intenciones. Hay de mayor a menor, hay cinco generaciones. ¡Qué cara la que usted tiene! Y decirlo me permita, ¿cómo se atreve a decirle eso a chicas tan bonitas? Venga, hablemos de las tres, y voy a empezar por esta. Tiene una belleza hermosa, es gentil y muy modesta. ¿De cuál es la que está hablando? Yo que soy aquí sencillo, pensé que era de la esquina. Hola, señora Amarillo, analícela muy bien. Yo me quedé, fue asombrado. Con la tercera, mi amor, me tenés anonadado. Y yo le puedo decir ahora de buena gana que las tres que están ahí juntas, yo creo que son hermanas. Es más, creo que son trillizas. Le digo en forma muy bella, de parte de la concurrencia, un aplauso para ellas. Usted hablando del marido, decírselo soy capaz. Sepa que ellos sí vinieron, porque los tienen atrás. Miren los cuatro señores, decirlo es muy importante. Te van a pegar aquí hoy solo por un ignorante. Ahí los veo justo atrás, esa es la pura verdad. Pero es que hay un margen grande y me refiero a la edad. No más mire al de las gafas, a uno le da desconsuelo. Antes era melenudo y ahora se le cayó el pelo. ¿Quién le dijo a usted, mi amigo? Se lo dice el picaflor, que ha sido a siempre falta. Hay edad para el amor, cuando menos piensa llega. Le digo pa' que lo note, eso no es a cualquier edad, eso es cuando a uno le brote. El amor no tiene edad, es la verdad lo que cuenta. El corazón se guía y eso lo representa. Es más, le puedo decir con mucho gusto y aliño que el amor puede sentirse inclusive estando niño. Pero hay edades bonitas, no crea que es estupidez, porque volver a ser niño cuando llega la vejez. La naturalidad es igual, se lo digo radio loco. ¿Cuál es esa tocadera? Mire, toque, ya se tocó. Es que me pillé un detalle y en eso no me acongojo. ¿Qué tal si ahora le trovamos a ese parcito de rojo? Es más, estaba pensando, me dio por imaginar que ahora en el escenario de pronto van a cantar. Claro que les trobaré, y esta trova yo le arrojo, porque eso es muy especial, ver una mujer de rojo. Pero le digo una cosa, y para que aquí se note, yo a aquella me pongo el toro, porque ya son el capote. Me está hablando de toreo, de verdad que eres sincero. Como una de ellas se pare, te metes en el burladero. Se nota de que son bravas, y que Dios me lo permita. Es más, yo creo que ustedes se parecen a Caperucita. Y ya vamos terminando, para no cansar hay mucho, porque vienen otros más, que pa' este tema son duchos. Aquí están dos colombianos, que cumplen con los honores, y sigan aquí teniendo este par de trovadores. Yo me encuentro muy contento, de verdad que se los digo, encontrarme aquí en familia con esta gente de Vigo. Es más, le cuento otra cosa, según lo he imaginado, amigos desconocidos, que yo los siento allegados. Vea, se acabó la pista. Bueno, preciso, muchas mucho, gracias. ¿Verdad? Todo corazón. Ah, vale. Bueno, esa fue una trova que se llama dobleteada porque son dos cuartetas juntas. Pero hay otra modalidad que es la más tradicional en nuestra región, que es con guitarra, y se llama trova sencilla, que es una sola cuarteta, como la que hace Pinto y Benito. Pero es en una tonalidad diferente y es más o menos así. Vamos a ver si. ¿A qué tema quiere que le trove? Nosotros también trovamos con tema. ¿Qué quiere que trove, Murciano? Pero, o Marciano, no Murciano, Murciano. Es un fenómeno el caballero. La coca. Madre mía, tema propicio. Bueno, vamos a trobarle a la coca. Ay, Dios mío, lo que a uno le toca. Para trobarle a la coca, yo me lleno de paciencia, porque es sinónimo, hermano, de matanza y de violencia. Es un tema no propicio y no me siento feliz, porque esa maldita droga ha empañado a mi país. Puede que les dé dinero, pero es que eso no es virtud, porque la maldita coca mata nuestra juventud. Es un cáncer en Colombia, se los digo de antemano, por eso es que aquí tienen manipaje el del colombiano. Pero allá hay gente muy bella, y no crean que es poca, no necesitan de eso, mucho menos de la coca. Uno menciona Colombia y aclara aquí esto quiero, ahí mismo piensan en coca cuando somos cafeteros. Son unos cuantos cabrones, no dejan vivir en paz, pero tengan por seguro que los buenos somos más. Los buenos sí somos más, y aquí estamos comprobando otra cara de Colombia, la que le estamos mostrando. Si me dispensan un rato, yo que soy algo canalla, me esperan un momentico que voy a darme una raya. ¿Qué le pasa, radio loco? ¿Por qué haces ese desliz? por idiotas como este es que está mal mi país. No confunda, yo le pido, no confunda, por favor. Yo hice la trova así por poner algo de humor. Temas tan controversiales son los que a mí me inspiran. Piensan que Colombia es coca, entonces ¿por qué está Shakira? Esa es la pura verdad, les cantamos sin afanes. Y también se sacan nombre los talentos como Juanes. Los talentos como Juanes, que en esta tanda se integra. De ver a Colombia mal se puso la camisa negra. Esa trova estuvo buena, y ya que me hablas de Juanes, también quiero mencionarles a Pasión de Gavilanes. A Pasión de Gavilanes, que más de uno se desvive. Pero ¿qué opina usted del talento de Carlos Vives? Pero el tema era la coca, que es una cosa insana. Y es que lastimosamente también sacan marihuana. El tema si era la coca, eso aquí se le atrae. Pero es que estamos desglosando lo que con ella sí trae. Lo que pasa es que la sacan, mi querido picaflor. Afuera hacen muchos males y así nos guardan rencor. Ya que hablamos aquí hoy y el tema sí me provoca, allá sí la fabricamos, la consumen en Europa. Esa trova me gustó, justo fue tu veredicto. Pues porque allá la producen, pero es que no hay tanto adicto. La verdad no hay tanto adicto, y esa cuestión ya se aclara. Por una cuestión sencilla, es que no sale muy cara. La verdad que la producen en cantidad cual enjambre. Y lo duro es que el pueblo ya se está muriendo de hambre. Los gringos ahí nos critican y no me tapan la boca. Mantienen hablando mal y se matan con la coca. Y los narcotraficantes se la gastan en Ibiza, no la invierten en Colombia, sino en los bancos de Suiza. Resulta que ese tema a mí me encanta el hillado, porque es un tema mal que a mí nunca me ha gustado. Por ejemplo, las guerrillas, a punta de la adicción, acaban nuestro país y aumentan la corrupción. Muy buenos estos debates, a esto yo soy adicto. Es que hablando así se resuelven los conflictos. Y ojalá eso lo tome casi todo el universo. Los problemas entre gentes debe hacerse con versos. Debe de hacerse con verso, o sea que es de nuestro modo. Los que no puedan hacerlo, el diálogo lo arregla todo. No me gusta de la coca, que nos hunde en un infierno. Corrompes lo que está bien y hasta acaba los gobiernos. Ya dejemos ese tema y dejemos el odio. Mejor pida un aplauso para este bello pueblo de Vigo. Otro tema si quieren. A ver, ¿qué otro tema quieren? Otro que es que la coca nos ha costado mucho. ¿Qué otro tema quiere, Patinero? O uno de ustedes. ¿Cuál? El amor. Vale. Amor tiene 5 letras y por ellas está hecho, pero es algo tan grande que no cabe ni en el pecho. Si hablamos hoy del amor, tengo a todos de testigo, el amor del madre a hijo y de padre también al hijo. El amor es lo más bello, un sentimiento profundo que mueve todo, mi hermano, lo que hay en este mundo. No crea que lo mueve todo, en esto le soy sincero, más cosas ha movido en este mundo el dinero. Y es que puede que las mueva, pero mi madre decía, si el amor es verdadero, soporta la carestía. Si el amor es verdadero, así como usted decía, siempre ha de mantener la familia muy unida. Ese tal Fernando Alonso, decirlo es muy oportuno, por el amor a España ganó en la Fórmula 1. Yo se lo diría al revés, y no es una trova extraña, por el amor al deporte Alonso unió a España. El amor sí se transmite y nos muestra su alegría, hace de que un hombre cante y difunda poesía. A pesar si hay problemas, se lo dice el picaflor, por ejemplo Zapatero, saludo a Rajoy por amor. El amor es algo hermoso, es un destello de luz, por el amor Jesucristo fue crucificado en la cruz. El amor es especial, perdón si soy un suicida, pero un hombre sin amor es un hombre ya sin vida. Por el amor tan profundo, ese amor que a uno lo reta, por ese amor, mi hermano, Romeo quiso a Julieta. El amor te da paciencia pa' pensar cosas con calma, porque si no hubiera amor, ¿qué movía pues el alma? El amor, le digo esto, y es que me da la sospecha, la persona que no quiere de la otra se aprovecha. Es que el amor es tan grande, pa' que vea que se innova, venimos desde Colombia solo por amor a la trova. Y por el amor tan lindo y que tiene sin problema, es por ese amor preciso que les decimos el tema. Por amor yo me regreso ahora a mi nación, pero sepa aquí vivo que dejó mi corazón. También los quiero bastante, decirlo es muy oportuno, y ahora quiero abrazarlos y que sea uno a uno. Sepa que hasta por amor es que aquí sí le trovamos, y también por amor los dos ya le terminamos. Muchas gracias. Y Dios los bendiga. Una cosa, pasadle el micro a quien queráis que siga la Sí, que no, siga la estrofa. Así, no sé. Ah, sí, en círculo, vale. No seas tan malo. Sí, sí, pues bien. Bueno, tú que conoces, esto empieza para que nosotros vayamos cogiendo el hilo. No, no, empezar vosotros en quintilla ya. No, no, no, no. Empieza tú, que es que lo queremos hacer como vosotros. No, pero cada uno... No, no, vamos, no, espera, no, escoita, que escoita. Vamos a ver. No, no, escoita. Nosotros lo hacemos en cuarteta, vosotros en quintilla y ellos en dos cuartetas. Bueno, pues empieza. Pues ya está. Pues ya está. Escoita, meu compañero, aquí te dejo la cosa para decirte, amigo, ¡ay, qué festa tan fermosa! Nesta noite tan fermosa, esta copla este ataca, pero non se trataba, Pinto, de facelo ñaca-ñaca. Si hay que hacer un ñaca-ñaca, yo le pongo mucha entrega. Por favor, aquí en el público, se ofrece alguna gallega. ¡Ay, la, ay, la! ¡Ay! Se ofrece alguna galega, yo cantaré com cal. Canto amb la meva llengua, doneu-me un manual. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ay, qué festa tan fermosa, yo mentiras nunca digo. Si encontro una moza, yo ya quedo aquí en Vigo. Ay, qué festa tan fermosa, eu quedei algo atontado. Porque a única mujer va y se pone a tu lado. Ai, que festa tão formosa neste bonito cenário. Quem me faz uma gaiola para prender o canário? Ay, qué fiesta tan hermosa y qué hermoso protocolo. Que una gallega aproveche que este muchacho está solo. Ay, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pues ay, qué fiesta tan hermosa, digo que me da gana. Si te pides una galega, yo pido una catalana. Ay, la la la la la la la la la la la. Ay, qué fiesta tan hermosa, se los digo de antemano. Aunque aquí hay muchos idiomas, hasta vino un colombiano. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Que esta fiesta es muy preciosa, es algo que a nadie extraña y se hará la más famosa que se celebre en España. Ay la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Esta fiesta es tan hermosa y además una primicia. Es muy dulce y cariñosa y es la esencia de Galicia. Ay la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Otra más. Veña, otra cosa, estamos cantos, veña. Otra más o nos vamos. A última vuelta nos vamos, muy bien. Cotaca, taca, Cotaca, taca, a ver, ¿qué nos da un pez forzado? Vamos. De vermelho, de vermelho, que están... Por aquí, ¿ves? Son guapas como soles. Esta señorita, sí. Veña, dai. Esa no es de vermelho. Gallegos y catalanes. Gallegos y catalanes. Qué intriga, ¿no? ¿Qué pasó aquí? A ver, vamos a continuar. Gallegos y catalanes. Bien, está bien, gallegos y catalanes. Pero a segunda parte necesitades, ¿no?

la la la la la la la la la la la la la la. Ahora, ahora vamos a acabar con una cuarteta y nos despedimos, ¿vale? Yo, el castellano a mí me sale como una patada en los coños. ¿Entendéis, no? Ellos entendieron, vamos a hablar. Ya se despide esta gente, ya se despide en verso. Vedes que arreje y fiña, aina por todo universo. Ay, la, ay, la. La, la, la, la, la, la, la, la, la, y ahora doy la despedida y os la daré de mucho grado, porque, lo juro por mi vida, yo me iré con pie forzado. El baile cope forzado, ye poeta, porque ye peta, pero no vos preocupedes, que ya le va un par de muletas. La, la, la, la. I ja faig la despedida, que jo vull molt més distret, i a mi m'agradaria que tu ens fessis un ballet. E o que propoñe aquí en Oxide sin afans, can que seamos distinto país, que seamos todos irmãos. La la la la la la la la la la la la la la la. Esta é a despedida, non quero ser apurado, pero si vos destes cuenta, o pinto xa vai cansado. Boas noites eu vou dando para senhoras e senhores, um abraço do canário para todos os trovadores. Ya sabe el pueblo gallego, conmigo tiene un amigo, y mi verso les delego, siempre hablaré bien de Vigo. Ay la la, la la la la la lo, ay la la, la la la la la lo, ay la la, la la la la la lo, ay la la lo la lo la. E de tanto que cantamos, hasta ti vemos un canario, un catalán un poco coso y un galego solidario. Ay la la, la la la la la lo, ay la la, la la la la la lo, ay la la, la la la la la lo, ay la la la la la la. Haber estado hoy aquí me llena mi de emoción. Le digo yo a toda la gente, no pierdan la tradición. Ay la la, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Con el amor que se ofrece, con tan cariño y ternura, este salón hoy parece una fuente de cultura. La la la, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ya me voy con ilusión, haciendo trovo huertano. Ya me voy con ilusión, y juro aquí y de antemano que deja su corazón este trovero murciano. Muchas gracias. Pues también yo te digo que te voy a contestar delante de tanto testigo y aquí a la orilla del mar que eres mi mejor amigo. Bueno, señores, Paroano será o décimo, festival. Esperemos que estemos todos juntos aquí e que seamos más xente, e diz de Herbón e do mundo, un bico para todos, vale? Hasta logo. Hasta sempre. Gracias.